para cada uno. Pero yo creo que no sea necesario para mí. Hola, hermano. Sí, creo que no sé si hay esto, pero quedó también. Ahí sí, esa es la otra. No había pringado. Sí, porque ya la ensalada. No, ahora retiro un poco esto. Mantequilla.